Va, es el 33, ¿no? Ok, 3, 2, 1. 33-12. Esa es la clave, güey. Oh, qué la chingada. Pinche mono. Oh. Ok, es entonces el 33-12. Ok. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca, nuestro episodio número 33-12. Ok, no. Bueno, ahora sí va. 3-2-1. Pasión Rojiblanca presenta el podcast NPR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Es nuestro episodio número 33 en este programa dedicado a los rayos del Necaxa. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio, pues sí, 100% necaxista. Vamos a hablar, no sé de qué demonios vamos a hablar, pero vamos a hablar durante los próximos minutos u horas. Y para ello, no estoy solo, desde luego. Está conmigo mi compañero y amigo, mi compadre, mi ranchero favorito, Don Murdo Queras. Compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Taker? Hola a toda la hermandad necaxista. Bienvenidos nuevamente y pues aquí contento, un poco con la duda, ¿no? De qué chiflados vamos a platicar, pero lo bueno es que para eso, pues aquí tenemos un gran invitado nuevamente para hacer más llevadero este episodio. Sí, nos tocó hacer qué hacer otra vez. Pero bueno, tenemos invitado. Les voy a dar una pista. Es necaxista, desde luego. Si no, no lo hubiéramos invitado. Es más, a lo mejor ni le hablaríamos si no fuera necaxista. Hace videitos bien chidos. Le gusta la música algo estridente, para mi gusto, para mis estándares más bien. Pero bueno, gran compadre, gran amigo, desde el norte, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Don Baldo Flores, compadre. Señores, muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que lo oigan. Qué bonito dejaron el hogar, bien limpiecito, reluciente. Aquí tu chacho, pues es que nos esmeramos. No, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Aquí un gusto, como siempre, estar con ustedes de regreso aquí en una madrugada dominguera. El domingo se empieza a las 12. Para hablar de los muchos y vastos temas que hay del Necaxa, tantos movimientos que ha habido, tantas cosas que hemos oído. A ver si nos alcanza el día, compadre. Oye, ahora que lo dices. Hacía mucho, pero mucho tiempo que no grabábamos un podcast con luz de día, ¿no? De hecho, sí. Ya tenía y en la mañana menos, creo. Sí. Sin brujas. Sin brujas. Ahora, Baldo, es el momento de sincerarnos. Nosotros no sabemos de qué vamos a hablar, así que el programa es tuyo. No. Al salir, cierras bien, ¿no? Por favor. Va a ser básicamente una entrevista a Baldo Flores. Vénganos, ahora sí. Oye, la semana pasada acá con el Capi Beto Padilla y esta semana digo, ¿qué onda, compadre? Siempre me toca así. Con Necaxa Rayo el otro me tocó, antes me cambiaron por el Oso González, luego en la otra le tuve que echar para atrás porque venía Pablo Cuatrochi, ahora Beto Padilla. ¿Qué onda con usted? ¿Por qué la violencia? Ok, vamos a empezar. ¿Con qué? Bueno, es lo que te iba a preguntar. No, entonces, esto fue el episodio número 33. ¿Los juegos? Primero con lo de la E-Liga, que pues, lo actual. Sí. No mames. Que al tiro. Mira, yo se los dije desde antes. Todas mis fichas a Jairo y el paso de los partidos me ha comprobado que, no sé por qué motivo, pero tenía razón. O sea, qué vergüenza con los demás, por favor, Baldo, no, Baldo no, Jairo, perdón. Tendría que ser como Nicolás Sosa en León. Digo, no digo que juegue a ese nivel, pero tendría que jugar todos los partidos él sí o sí, carajo. Sí, ahora no sé por qué le dieron chance a Kevin de repetir. El hipster le sacateó así de fácil. ¿Será? No, por el puntito que... Por el puntito se me hace que sacó la otra vez el... Pero... Digo, le dio más pelea. Sí, ay, güey. Pero vaya... Cada equipo, cada tercio de jugadores decidirá cómo van jugando, ¿no? En León me queda claro que es Nick Killer hasta que pierda, ¿no? Da esa impresión. Los de Pumas han ido, por ejemplo, 1-1 y 1, Bigón, Mozo y Quintana, 1-1 y 1, en ese orden. Necaxa me parecía que estaba haciendo algo parecido. Yo hubiera pensado, no, pues ahora como el Kevin nada más llevaba un partido y los otros tenían dos, pues le dieron su segundo partido al Kevin. Eso hubiera pensado yo. Pero el comunicado de Necaxa después de la derrota con León dice que el siguiente partido contra América, que posiblemente cuando escuchen esto ya se habrá jugado, iba Jairo González. O sea, ya se salieron, digamos, del orden. Entonces yo ya no sé qué onda. Como que le están sacateando, ya se vieron exhibidos, yo creo. Sí, yo por eso pienso que el Kipster dijo, ay, güey, Sosa, no mames, que juegue el Kevin. Sale sacateo. Yo se me hace que por ahí va, se me hace que lo mandaron como chivo expiatorio. Dijeron, no, espérame, si vamos contra el que lleva como 20 goles, mejor entre tú. aquí te vemos un ratito. Exhíbete no, tú, ¿no? Sí, güey. Ahora, pero ¿cuántos, es que le dio una ¿cuántos partidos lleva el Hipster? Dos. ¿Dos? Yo creo que sí. También era eso, ¿no? Que eran dos, dos. O sea, para que tuvieran dos, dos, dos. Es lo que te decía. Pero entonces, digamos, como el Kevin entró en lugar del Fideo, pues otra vez yo pensaría que si es así, fuera nuevamente la misma secuencia, empezando con el Hipster. Y no, te digo, el partido contra América, el comunicado de Necaxa dice que va Jairo. Sí, sí, sí, sí. Mira, yo le he sacado una conclusión que me asusta un poco. Y dijeras tú de perdido, bueno, si salen buenos jugando, entonces significa que, ah, ok, ya me explica por qué habían andado jugando así en la Liga Real, andar de distraídos, pero los veo luego jugando así acá y sí, no. Ni eso. Me pone un poco nervioso. Sí, no, oye, tampoco. No, porque lo del Fideo es lo que fue de pena, eso sí. Es que hay tanto que nos la vendieron, ¿no? O sea, que nos dijeron que él sí le mueve. Ah, no la vendió Reyes, nada más. No, yo ya antes había escuchado que él también era medio vicioso de eso. Pero es que no entiendes, o sea, porque... Y luego Kevin muy dátelas de que, no, si quieren yo les ayudo. Y en un video, no sé si lo alcanzaron a ver. Ah, ¿no? Sí, bueno, en estos videos motivacionales que ponían en la previa, de que un mensaje de tu compañero para que echarte porras. Ah, ya. Ajá, y entonces salía Kevin Mercado diciendo, sí, no, amigo, pues échenle ganas y pues sí. Si ven que se les complica, ahí me hablan y yo le entro al quite. Güey. O sea, se postuló ahí. Sí, sí, o sea, se avisó que él iba a hacer, ¿no? El relevo. Yo creo que ya lo tenían pensado que él pudiera ser el cuarto jugador y que en cualquier momento entraba. Y por eso lo dijo. Y después de lo del Fideo dijeron, pues de una vez. Pues vas, ¿no? Así, pero la neta... O sea, no saben jugar, eso es lo que me saca de onda. Jairo sí, oye, lo ves, pero en lo que vi de Kevin es como, neta. El partido de Kevin con Querétaro, güey. Existen más botones. O sea, yo desde ese día pensé, o sea, si Sosa tiene estas jugadas, nos va a meter 8 o 9. ¿Cuántas veces tiró Nahuel Pan? Bueno, Marcel Ruiz, solo contra Hugo González, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces? Y si Sosa hubiera tenido esas, nos mete 8 o 9 sin bronca. Es que lo que pasa por andarlo jugando en modo fácil todo el tiempo, compadre. Estos vatos pensaron que era bueno. Préndele el segundo control cuando lo llevas a los invitados. No lo friegues, compadre. ¿Le aplican la del hermanito? No. Sí, la del hermanito, compadre. Si no, eso nunca se olvida. No, pero es que les hacen unos... Mira, yo... A mí me gusta... A mí me gustaba mucho jugar, yo era más de Pro Evolution que de FIFA, en el FIFA sí está un poquito más difícil defender, pero a la madre, no sé si es que no le saben o al contrario, dicen, no, pues bueno, vamos a emular cómo están las cosas en vía real y vamos a hacer aquí también el récord de los goles en contra rápidos, o no tan gruesos como dicen. Oye, no, pero... No, pero acá ya se pasaron con los goles en contra, ¿no? En comparación con los de Liga MX Real. Necesitaban 5, ¿cuántos llevan? Llevan 21, güey, en total. No sé cuántos lleva Necaxa en Liga MX. Pero van 7 jornadas, que no mamen. Es que es el equitativo virtual. Ahora, Jairo. Primero te dije, primero Jairo le dije Baldo y ahora a ti te digo Jairo, maldita sea. No te estúpidas. Digo. Bueno, a lo mejor le toca entrar yo. Bueno, la próxima semana vamos a tener invitado a Jairo González, les aviso de una vez. Gordo, que haces las diligencias, por favor, sí. De una vez te aviso. No, tú eres gamer, Baldo, me queda clarísimo también, por incluso las recomendaciones en tus columnas, pero nos acabas de decir que le hacías más al Pro Evolution Soccer. ¿Eso quiere decir que no le haces al FIFA o sí le haces al FIFA? Sí, ahorita sí, porque el FIFA, el FIFA nomás lo agarras y te pones a jugar. El Pro Evolution lo tienes que mover los equipos, los nombres, y ya uno ya no tiene tiempo para eso. Por la cuestión de licencias, ¿no? Sí, ponle tú que ya está más fácil ahora porque lo bajas directamente del internet. Antes yo sí me metía horas arreglándolo, pero nada, ya no hay tiempo para eso. Pero sí, el FIFA sí está muy bueno y está fácil de agarrar la onda, pero se me hace que estos chavos, como te digo, si lo juegas en modo fácil o en medio, pues sí, también te crees bueno. Y de repente le das como uno que va. Ah, si te conectas en línea, pues échamelo, si te toca un chavito de 12 años de Japón y vieras la friega que te mete, compadre. 14-0. Y iba 7-1 en el primer tiempo y gracias al cielo se me desconectó la red. Le dijo, Valo, ahí hay alguien en casa, jala ese cable, güey. Tú, Murdoch, tú sí le haces al FIFA, ¿no? Y, sí. Y dicen las malas lenguas que si te defiendes. Pues es que también ya son años de experiencia también. O sea, a mí al principio es que ni me acuerdo en qué año sería, pero en el PS1, uh-huh. Ahí fue donde la primera vez que lo probé y la neta no me gustaba. Porque sí, yo también era más bien del Winning Eleven y estas cosas. Donde cambiabas ahí. Yo era bien vicioso. O sea, yo compraba el disco pirata y venían los nombres en japonés. Pues no me hice una guía de sonidos para cada uno de los grifos para poderle poner los nombres reales a los jugadores. Chale. Sí, sí, sí. O sea, sí le metía. Le dedicaba tiempo. Eres de mi escuela. Ajá. Y ya cuando brinco al FIFA. O sea, el FIFA se me hacía como que torpe y como que muy difícil, estúpidamente difícil, y no le entraba mucho. Ya después tuve el cubo, para ir por unas herencias, el GameCube, y ahí sí ya le entré el FIFA, creo que era el 7. Una cosa así. ¿Y el de Osvaldo Sánchez? Creo que sí. ¿En la portada? No me acuerdo. Sí, yo me acuerdo porque era el que vendía. Que fue cuando empezaron a salir los mexicanos por primera vez. Sí, sí, sí. Y entonces ahí ya me envicié y ahí sí, ya ahí empecé a agarrarle la onda. Y como han pasado los años, los últimos 5, digamos, 6 años, ya se ha hecho así como más complicado. O sea, ahí sí ya te exigen un poco más hasta la hora de, o sea, ya no son tan estandarizados los tiros, o los penales y estas cosas. Se ha ido como complicando, pero de todas maneras, o sea, son muchos años de estar viendo cómo evoluciona el juego. Y sí me he brincado 2-3. O sea, yo ahorita estoy jugando como Arturo Reyes decía, yo sigo con el 2018. Pero sí, o sea, ahí mismo te van enseñando cómo las maneras en que tienes que defender y atacar y organizar. Y hasta hay jugadas de pizarrón y cosas así, mucho más elaboradas. Ya depende de qué tanto te quieras involucrar. Más allá de solo divertirte con el juego. Pero yo siento que estos vatos solo se divierten. O sea, solo es recreativo y entre ellos juegan. No los veo compitiendo así a un partido en línea. Que de por sí, de entrada, pues los juegos en línea también se supone que te ponen con alguien de tu nivel. Y entonces tú vas creciendo o sea, para que no te pase eso. Pero nunca falta que, o sea, como yo no juego, por ejemplo, no juego mucho en línea. De repente me tocaban rivales como sencillones. O que yo sentía que esto está demasiado fácil. O sea, no sé si es porque mi registro es que no he jugado mucho en línea y no tiene idea de mi nivel, o poco a poco se va a ir ajustando el algoritmo, no sé. Pero sí está muy raro que, o sea, más allá del nivel de vaguismo, como me decía Checo, que me refutaba esto de que no sabían jugar. Dice, pues es que si te ponen a uno más vago enfrente que le sabe mover, aunque te defiendas bien, lo va a lograr, pero pues no va por ahí. O sea, es, lo ves en la manera en que cambian jugadores, en que se mueven, en que salen a defender. O sea, cómo se mueven sus monos en la cancha, ves quién es el que sabe y el que no sabe. Y acá no. Yo lo que he notado es que hay muchos que lo agarran la pelota y no la tocan, no la tocan, no la tocan. Y en vez de hacer un drible o dar un pase, es como que se dan la vuelta nada más, ¿no? Y ya con eso se quitaron al defensa. Y se le acerca otro, igual, y se dan la vuelta. Yo digo, no mames. Y ahora, yo digo eso, lo dije hace un par de programas, o no sé, cuando hablamos de esto, yo no juego desde el FIFA 10, entonces échenle. Sí. O sea, yo no sé por qué lo estoy criticando. A mí yo creo que sí me pone, hasta el FIFA me pone una chinga. Ah, pero tiene bueno. Tiene su gradito de volverte a acostumbrar, pero como dice Murdoch, los de ahora de perdido, haz de cuenta, antes de empezar el partido te ponen ahí el entrenamiento para que veas cómo defender y ese tipo de cosas, pero yo sé más de que es como dice Murdoch, sí es muy recreativo entre ellos y estás jugando al nivel de la raza que tienes ahí enseguida, pero de repente te ponen contra los de afuera y te das cuenta que pues no eres tan bueno. Yo siempre, pues aquí, yo me consideraba bueno en estos entonces, ahorita ya apesto, pero pues en ese entonces jugábamos entre la racita del barrio y todo, nos dábamos nuestros diegues ahí hasta las 5 de la mañana, y de repente te digo, te ponías en línea y a la madre, era otro mundo, compadre. Entonces se me hace que algo así le está pasando, porque el Nick Killer, ese güey sí es que sí sabe, porque no nada más te juega de una manera, o sea, el vato te hizo tiros libres, te hizo globitos, te hizo contraataques, y la mayoría de los veces de que nomás es, la agarras, te vas por la banda, cortas para adentro y le haces la jugada como tipo Robin o haciendo la diagonal de cerquita, y es la única que traen. Desde ahí es donde le ves que pues varía de la raza, pues nomás sabe jugar a como le sabe jugar a la raza ahí local. Es que ahora tampoco sería criticable el hecho de que pues no son tan buenos en el sentido de que, como dicen ustedes, ¿no? Es algo recreativo. A lo mejor en la tarde llegan del entrenamiento, comen, qué sé yo, y ay, voy a echarme un partido, dos. O sea, digo, tampoco el hecho de que sean futbolistas profesionales no quiere decir que tengan que ser unos cracks en la consola, ¿no? Eso. O a lo mejor en las concentraciones, pues te traes el play, yo me traigo el juego, lo que sea, y juegan ahí entre ellos, pero para divertirse, para relajarse nada más, ¿no? No pensando en competir. Sí, o sea, vamos a ser francos. ¿Cómo, qué le voy a decir? Oye, pues no le sabes tirar ahí en el PlayStation, donde me diga, a ver, y tú viéntate un pique como yo de lado a lado de la cancha, pues sí, no creo que gane. Sí. No, aparte es como... de Cruz Azul, ¿no? Los primeros dos partidos de la I-Liga los jugó Jonathan Borja y pues no le fue bien, ¿no? Y después del segundo, no sé si tú viste, yo vi un par de notas de eso, en Twitter le estaban cargando calor, me dijo, a ver si es cierto, conéctense, me imagino que les puso ahí su usuario, ¿no? Sí. Y jugó contra güeyes que lo estaban reventando y les ganó 6-7 goles, les metía, o sea, también... Ahí yo me sentí aludido porque dije, yo estoy diciendo que estos son unos muertos y yo estaría igual que estos cabrones, ¿no? Pero, perdón por mi francés. Pero. ¿Se va? Pues. ¿Qué pasó? No, nada, francés. Ah, ya hasta aquí Murdoch riéndose de mí, ya lo escuché. No, ¿qué pasó, Murdoch? Francés Sebaldo, ¿no? No, nada, síguele. Ah, no, pues nada más estamos diciendo eso. Que decía Baldo que es que Murdoch ya saben que siempre trae diarrea. Oh. Decía Baldo que no, tuvo que atender unos asuntos. Eso es pa' qué. No, decía Baldo que ¿a qué dijiste, Baldo? No, sí. Sí lo escuchaba. Que así como él podía criticar a alguien, pues, el jugador profesional podía decirle, a ver, échate un pique como el mío. Sí, claro, no, o sea, es que es diferente. El asunto acá es que ellos sabían que ya no tendrían el respaldo de un equipo, sino que al estar ahí en pantalla y en televisión nacional, pues era él, ¿no? Era él y no el equipo el que se estaba exhibiendo. Entonces, pues sí, obviamente el riesgo y la exposición, pues, es mayor. Y seguramente en redes, pues, también. Ahora, por ejemplo, Jairo, por ejemplo, digo, no es que haya sido un crack, ni haya así vencido tremendamente. Se hizo más famoso por su léxico. La cagué bien culero, ¿no? Sí. Al aire, en Televisión Nacional, que pues era un riesgo que las mismas televisoras sabían que podía pasar. Pero, pues eso lo hace divertido. Y es que, de repente, también hay que entender qué es eso, que tiene que ser un poco más por diversión y no por... Sí, pero para uno como aficionado, pues sería más divertido que los jugadores de Necaxa fueran como Sosa y ganaran todos los partidos, ¿no? Sí, claro, pero pues digo, no, tampoco puede ser así todo el tiempo. Y lo que decías de los partidos en línea, digo, también es que hay que ver muchos otros factores. Hay como, ¿sabes que si en línea eliges al Real Madrid, dices, ah, nada más, o sea, también no te pases? Yo no sé qué tanto, o sea, yo sigo con la duda de cómo se inflaron esos jugadores, esas estadísticas, para que todos estuvieran a nivel 85. A mí me saca un poco de onda cuál fue la metodología, porque eso también influye y podría estar ahí teniendo un factor diferencial. A ver, ustedes dos que sí juegan, yo el otro día estaba pensando en eso, o sea, ¿tú puedes mover ese ajuste o cómo? O sea, en el juego, sí. Vamos a decir que tú dices, yo voy a jugar, pero voy a poner a todos así. ¿Tú lo puedes hacer? Mira, es, por ejemplo, yo cuando agarro el Necaxa, ya sé que está de la fregada. Entonces, pues yo sí le muevo tantito, no le llego 85, pero pues le muevo ahí a los parámetros de que pues que corran un poquito más rápido, tiren un poco mejor. Entonces, a lo que dice Murdo, que lo que había dicho Taker, de que todos los habían puesto 85, pues manualmente te tendrías que haber metido a mover todos los jugadores de tu equipo y del otro equipo en 85. No sé si se puede enviar en línea. Te digo porque en Pro Evolution sí se podía, pero en FIFA no sé. Como no compré el Play 4, ando un poquito... fuera de no lo actualizado en cuanto al PlayStation, yo lo juego en el Switch. No sé si ahí se puede mandar un archivo, un save file, y ahí ya vienen todos los jugadores cambiados. Digo, en el Play 3 se podía. Entonces, si es así, pues sí, se lo mandaron a cada jugador, ya lo pusiste, y ahora sí ya jugamos todos a nivel. ¿Y no hay chance, no hay forma de hacer trampa? Porque te digo esto, bueno, les pregunto esto porque en la semana jugaron Tigres-Santos. Ajá. Santos jugó a Eduardo Aguirre, que en partidos anteriores hacía jugadas de fantasía y taconazos y sombreritos. Uh-huh. O sea, se ve que le mueve. Y Francisco Venegas de Tigres. El local, o sea, la pantalla que estamos viendo es la del local, ¿no? Siempre en las transmisiones es la que estamos viendo, que era Aguirre. Y Venegas, que había jugado un partido y le habían metido 6-0, una cosa así, peor que el Fideo. Y en ese partido a mí me llamó la atención el hecho de que Eduardo Aguirre tomaba el balón y luego le caía uno de Tigres y se la quitaba. O sea, Eduardo Aguirre no pudo hacer ni madre. Y los jugadores de Tigres parecían que eran el Real Madrid. O sea, ahí mi duda era esa. O sea, ¿se puede hacer trampa? O sea, en ese sentido de que pronto Aguirre los tiene en 85 y cuando hizo cambios vimos que todos estaban en 85, pero nunca vimos lo de Venegas. ¿Podría ser que Venegas los tuviera más arriba? En teoría sí, pero no sé. Pero ¿qué le checará? No, o sea, yo creo que están vigilados en ese sentido. O sea, para que sí estén todos. O sea, ¿cómo lo vigilas? Mándame un pantallazo antes. Sí, o sea, yo creo que sí se puede. O sea, se puede controlar. Mi duda es, o sea, si suben todos los atributos a 85 parejo, o sea, no, de manera que no podrías poner a Mauro Quiroga de defensa central y funcionar igual, o si de acuerdo a las características del mismo jugador le fueron agregando puntos en los puntos estratégicos para un delantero, por ejemplo. Para su posición. Ajá. Sí, o sea que, por ejemplo, en remates tuvieran 100, 95, y a lo mejor en marcaje tuviera 75, ¿no? Para equilibrar ese 85. O sea, esa es mi duda de cómo los ajustaron porque ahí sí podría ser distinto, ¿no? O sea, si por ejemplo a Kevin Mercado le subiste en cuanto a velocidad y aceleración, o si de y le pones el 95, sí va a tener una ventaja sobre un defensa que esté en todo parejo en 85. ¿Sí me explico? Sí, mira, claro. creo, no estoy seguro porque no me metí ahora que te digo con el 19, pero en los pasados era depende de los atributos que tuviera en relación a la posición. Por ejemplo, si eras extremo y le subías al remate de cabeza, no te subía mucho el rating, pero si le subías a la velocidad o a los pases, ahí sí iba subiendo el rating. Entonces, no sé si sigue siendo igual. Si es así, pues como dices, sería de acuerdo a la posición. Ahora, que si de repente vemos que ponen ahí a Rodrigo Noya y va corriendo más rápido que Ángel Mena, ahí sí, se me hace que ahí te puedes dar cuenta cómo funcionan los atributos. Sí, porque pues ahí, o sea, ahí yo siento que algo se hizo mal en Necaxa, porque no puede ser que hagan... hacen la llegada, o sea, chocan con el jugador contrario y es bien difícil quitarle la pelota a los delanteros. No sé si o sea, eso fue lo que yo vi al menos en el encuentro con Querétaro. Uh-huh. Así como que, o sea, ¿cómo es posible que, o sea, si hay un choque, si hay un contacto, pero ni lo mueves, o sea, no quitas la posesión del balón? Entonces se me hace raro. Pero pues te digo, esos ya son como puntos finos de uno que como que juega y alcanza a reconocer cuando un jugador está así de... Es que ese güey es un crack. Al tener mucho nivel en ciertos atributos, que no le puedes quitar la pelota. Fíjate, así iba a estar como una vez que estaba yo con el compadre y en Pro Evolution, tu equipo que hacía, que ibas armando, no sé si te acuerdas, que iba subiendo de nivel, uh-huh, y guardabas el archivo y luego ya nomás lo cargabas y ahora jugabas con los que había subido de nivel. Hubo una que estuvimos toda la noche y me estuvo partiendo la madre, pero como por uno o dos goles, y nunca me di cuenta que nunca le subí, nunca metí el archivo para subirle de nivel a los míos, y él sí tenía el suyo. No, al día siguiente ahora sí ya lo andaba ganando. Ya ahora sí ya estábamos ya más chido, más nivelado. No sé si hacían en esta raza, pero yo más que nada lo que me fijo es en, y pues tú sabrás, Murdoch, en cómo juegan. Se le ve más vida, por ejemplo, a Nicky Larry, de una cita, das cuenta que juega mucho, que intenta cosas distintas, que tiene más armas. No sé qué tanto tengan que ver los atributos aquí, porque sí, puedes estar en cienes y tú sabes que si llegas y le juegas con el Huachipato, le ganas a un compadre si te está jugando con el Real Madrid. Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí va mucho en cuanto a la destreza del quien agarre el control. Y pues por eso es básicamente que se está reventando los de Necaxa. Sí. Por malos. Por maletas. Bueno, Jairo todavía... Qué malditos profesionales. Se salva un poquillo y porque cae bien. Además tiene Ángel y ahora que por ejemplo, a Kevin lo salvó mucho que el bailecito y las sí, chicas, sí, sí, y las chicas vueltas locas. Entretiene. Ajá. Es que también está padre. Y oye, y lo de su vecino, ¿no? Bien enojado. No, es que el vecino se cuelga y roba el wifi. Oye, yo tengo una teoría. Ajá. Yo tengo una teoría. Y Mordo, ¿qué tanto mentas madres tú cuando andas jugando? Chorro. O tú, Taker. Es el modo en que más digo groserías. Yo ya lo había dicho. Bueno, la grosería relaja, mi hermano. Sí. La grosería te ayuda a canalizar la energía, la furia. A lo mejor por eso Jairo es el mejor, güey. Jairo es el que anda mentando madres y Jairo es el que anda jugando bien. ¿Tiene que haber una relación ahí? Seguramente. Ahora ya nada, espero que Jairo no vaya a perder con el América, porque entonces también lo reviento, ¿eh? Ahora, pero el América anda como flojito, ¿no? No, ya andan bien. ¿Ya levantó? Ya, incluso por ahí Benedetti, bueno, ayer perdió Benedetti, lo golearon, bueno, el sábado, pero Benedetti ya había metido por ahí 6 goles en un partido, Cáceres ya ganó, y Gio parece que también, Gio, por lo que se ha visto, sí le mueve también, ¿eh? Yo no he andado, la verdad, tan metido, no he visto más que, es más, de Necaxa me he perdido partidos a veces, por el horario y cosas así, lo veo más bien como en repeticiones, pero pero no he estado tan al pendiente de todos los otros partidos. Fíjate que yo sí me he estado aventando prácticamente todos. Por suerte ya redujeron las transmisiones de 1 hora a media hora. Ah, también Entonces, eso. eso está chido porque prácticamente empieza la transmisión y a los 5 minutos ya empezó el partido. Ajá. Entonces, y acaba el partido y ya no me quedo el resto de la transmisión. Adiós, vámonos. Ya más digerible. Exactamente, sí. Sí, porque 1 hora era mucho. Por ejemplo, ayer sí puse pues el de la noche fue Monterrey América. Monterrey goleó al América. Ese sí me chuté la transmisión completa. Las de TV Azteca sí están siendo un poco más largas, no sé, 40 minutos, algo así. Pero estaban Martinoli y Luis García, y ellos mismos se burlan de eso porque dicen: y aquí estamos vendiendo humo otra vez. No sé qué demonios hacemos aquí con esta Monsargue, pero pues aquí estamos. Y el partido es tal. Entonces, ahí más bien es. Esa sí me la aventé completa porque el Martinoli y Luis García son Sí, unos el genios show ahí. son ellos. Sí, Sí. exactamente. Que cómo les ha costado trabajar. Ahí es donde se han visto más exhibidos los de Televisa y esto, ¿eh? Porque sí. O sea, ves que los van rolando y van como que haciendo combinaciones. Y hay unos que pues sí Ajá. caen bien, pero no tienen el show y la chispa de Azteca, ¿no? Sí, de acuerdo. Que también Azteca, pues A mí, nada por más ejemplo, ellos dos, ¿verdad? Pero. ellos dos sí, porque Warrior no me termina de convencer. Sage de repente se echa sus Chascarrillos, ajá. sí, sus chascarrillos, esa era la palabra. Pero Warrior como que no me convence a mí mucho. O sea, no me cae mal Warrior, pero se quiere hacer el chistoso, pero como que No, no le no le va. queda. Sí. Y en Televisa, por ejemplo, me gusta mucho cómo narra Vaca, cómo narra Paco Villa, pero sí, no, como que para así hacer show, como que no, ninguno al nivel de Martinoli y Luis García. Exactamente. Televisa se siente como si todos van, como que todos salieron de la escuelita nueva, en la que a todo el mundo les dieron, mira, aquí está el librito, aquí le sigues así, y todo el mundo tiene el mismo molde. Como dice Murdo, que aquí en este caso, que no tienes cómo defenderte con las cosas que pasan en la cancha y eso, le ves, son intercambiables, de plano. No, no, no les, no distingo uno del otro. Es que aparte en Televisa como que se lo están tomando muy en serio, ¿no? Sus narraciones son como que como Sí. si fuera un partido real, o sea, no, y Sí. aquí está hasta incluso los comentarios, ¿no? Está su equipo muy bien plantado en la cancha y tiene buena recuperación de balón. Oye, güey, es un videojuego, diviértete, Sí. ¿no? Y si se divierten ellos haciéndolo, pues va a ser más amena la transmisión para el que lo está viendo. Sí, Sí, échale. No, que hay que ver tus opciones y también no tratar de imitar, ¿no? O sea, también hay que entender que pues hay que hacer cada quien lo que mejor le sale y pues está bien. Digo, yo también kudos por nuestros representantes necaxistas en las transmisiones de Televisa. Ahí tanto Javi Sol como se me fue el nombre. Ahorita te digo. Alejandro Berry. Alejandro Berry, ajá, exactamente. Que pues ahí pues también le echan ahí ganitas y Javi, pues me cae bien. Sí, a mí los dos me caen bien también. De hecho, también es otro de los que me gusta como narra, Javi Ajá, Sol. es bueno, es bueno. Y luego han estado invitando a Braulio también. Entre los invitados que tiene Televisa, ha estado Braulio en varios partidos de Necaxa. Por ahí en el de ¿Y a tu Querétaro. compadre el mercenario? Ah, no, bueno, ese fue el día del 5-0, a ver qué día lo Sí, vuelven a no. invitar. Gran padrino, ¿eh? Que le Sí. era con San Con Luis, San ¿no? De hecho, Luis. ya no sabía cuándo iba a Sí. echar porras. No, pues él lo dijo desde el principio. No, pues sí, los dos y qué tal, pero me inclino por Necaxa. Yo dije, ya valió madre. Y luego empezó a jugar el fideo y pues sí, valió Sí, madre. valió. Bailó Berta. Sí. Pero te digo, en la transmisión con Querétaro estuvo divertida. También por el relajo que armó Noya, ¿no? Sí, esa Eso estuvo se me hizo divertida. más interesante. O sea, deja al jugador jugar, al que está concentrado, Ajá. y mejor tráete a otro futbolista que esté echando desmadre al mismo tiempo. Es lo que decían ese día que hablamos Reyes con Reyes Ajá. aquí en el programa, que ustedes en la primera fecha, ¿no? Que estaban tratando de interactuar con los futbolistas y que uno cuando juega pues está concentrado y no le gusta que le hablen. No. creo que Arturo lo dijo, que al parecer en la segunda ya habían tomado nota de eso, y fue, es cuando empiezan a aparecer los invitados, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, creo que ahí está bien, ¿no? Si se dieron cuenta esto está mal y lo corrigieron temprano, pues está bien. Pero sí podrían hacer sus transmisiones un poco más amenas. Como dices, esa de Noya, el desmadre que estaba echando Noya con el que fue presidente de Querétaro, ¿no? Es uh-huh. comentarista de Televisa, pero fue presidente de Querétaro. Eso estuvo padrísimo, ¿no? Hay un momento en el que dice Noya, ya va a empezar el presi con sus mañas. Que se le apaga la luz al estadio. Sí. Y luego, aparte, el de Querétaro dice, no, eso nunca pasa en la corregidora. Y Paco Villa dice, perdón, pero a mí me han tocado que sí. Sí, que se va la luz. Estaría genial que empezaran con mañas en algunos de los juegos. Es el Kevin, ya ves que apagó la consola. Sí, de repente se les fue la transmisión. Ah, el sábado lo hizo Bigón también. Ahora, otra cosa, otro detalle, ya para ir cerrando, porque ya también nos extendimos con esto. Yo he visto las transmisiones de TUDN, las de Lencaxa, en YouTube. Y está chistoso. Ajá. Porque, o sea, no es igual la transmisión a lo que sale en tele o por. Perdón, sabe que escuché. Por. Si son tacos, pídele dos. No, es el gas. Ah, el gas. Ah, no, entonces no estoy. ¿Qué? Ah, la transmisión no es lo mismo que se ve en tele o la que se ve en internet, ¿no? A través del canal de tudn.mx o algo así. Porque ajá. En YouTube dejan abiertos los micrófonos en los cortes. Ah, sí. Sí, yo los he estado viendo en YouTube. Me tocó un día que Vaca, de repente así en el corte, dice: ¡Maricel! ¡Ya digo Maricel! ¡Maricel! ¡Pélanos, carajo! ¡Maricel, carajo! ¿Nos vas a hacer caso, no? Sí, entonces luego escuchas cosas que no salen al aire, digamos. Está divertido también verlos por YouTube. Pero bueno, yo digo que ya dejemos ahí la liga, que de todas maneras no nos está dejando grandes satisfacciones. No, espérate, al momento que escuchen esto, le acabamos de ganar a la América, ¿de qué estás hablando? Ojalá que... 5-0. Ojalá que sí. Mira, con un 2-0 me conformo, pero ganarle a la América. Con un 1-0 tengo. 1-0 y todos con el camión atrás, pero... Un gol tempranero y el camión atrás, exacto. Sí. Que se le apague la pila al control del América. Simón, como sea. Bueno. Que no se presente. Ay, no lo cargué. Deja cambio cassette y seguimos con otra cosa. Quería preguntarle a Baldo de algunas cosas de su experiencia con esto de los videos. Y platicar de algunos asuntos que he visto en Netflix. Porque me llama la atención. Digo, si quiere comentamos rápido esto y luego nos vamos con Baldo. Me llama la atención, a partir de lo que platicamos, ¿no? De la segunda temporada de Fuerza Necaxa en... ¿Cómo se dice? ¿Cómo era que se llamaba esa plataforma de streaming? Pluto TV. Pluto. Ahora no se han llevado. Pluto TV. Ya después vi que también... Bueno, he estado viendo el que está en Netflix del Sunderland. Que se llama Sunderland Till I Die. Sunderland hasta la muerte o hasta morir. Que ya me puse a comparar, obviamente. Porque también es un... O sea, Sunderland es un equipo que empieza este reality, digamos, este documental, a partir de su... del relegation, ¿no? De su descenso a la Championship. Y después en la primera temporada, spoiler alert... Que digo, yo no debería decir spoiler porque pues, pasó en la vida real. Que cuando descienden todavía a la League One, ¿no? O sea, dos descensos y de eso se trata su programa. Pero me llama la atención como el enfoque distinto. O sea, en cuanto a Necaxa lo ves a partir de las historias de los jugadores y su día a día. Y incluso ni siquiera te lo ponen cronológicamente a veces, ¿no? Hacen los saltos. Y sí vi el salto que decías del equipo que te sacó de la Copa. Pero otra vez, este equipo también te sacó de la Copa. Sí, que la también te había sacado. Ajá. Y en el cambio, en el Sunderland es mucho más enfocado a la directiva y la gente, el staff que está en el club. ¿Se imaginan que acá hubiéramos visto el devenir de Hernández Lash y Hubiera sido interesante también, ¿no? Sí. O sea, el ver no solamente la cuestión cancha, sino el ver cómo se hace el trabajo en oficinas, cómo, cuál es el... Vaya, que saliera, por ejemplo, Damon, se me ocurre, ¿no? Ajá. Explicándote, no, pues yo lo que hago es esto, y luego así, así, y en el día voy acá, y luego tengo que ir acá, o lo que sea, ¿no? Por decir algo, Damon, que pues, siempre lo hemos dicho, se ha portado muy chido con nosotros siempre, estaría interesante, ¿no? Más allá de la cuestión gancha, el poder ver eso. Por ahí en la segunda temporada hay una, no sé si, sí creo que sí es en la segunda, una escena... está Torres Septién en su oficina hablando con un promotor, ¿no? Que es, al menos parece el que les traía a los jugadores chilenos, no sé uh-huh. si todavía. Pero esa escena sí se me hizo así como muy actuada, no sé. No me agradó del todo, pero yo creo que sí sería interesante que pudiéramos ver también cuestiones así extra cancha. Y no me refiero a los jugadores con sus familias, o sea, en cuanto a la manera de operar el equipo. Sí, sí, porque... Estaría chido porque... Bueno, dale, perdón, Marlon. Sí, tío, estaría chido porque en cierta manera humanizas un poco más el club y le enseñas a la gente que no nada más es lo que pasa en la cancha los sábados a las 9 de la noche o el día que se les ocurra la liga hoy en día, pero creo que muchas veces la gente piensa que el club es nomás lo que está pasando en la cancha, entonces como dices tú, que se vea la operación de lo que hace la gente ahí en oficinas, del trabajo que toma cuidar ese club, las negociaciones, son muchas cosas fuera de la cancha y la cancha nada más el clímax de todo lo que trabajaste. Entonces sí creo que estaría interesante para darle más vida al nombre, que se vea que no nada más es eso, que es todavía más grande. En esa parte estaría muy chido. Sí, y está padre porque, o sea, también enfócate igual a staff. Entonces, en el del Sunderland se vuelven unos personajes muy entrañables, el cocinero y la cocinera del equipo. Entonces, ves cómo les están echando chacoteo con los jugadores a la hora del desayuno y les están sirviendo. Pero aparte ellos tienen como que sus momentos, sus capsulitas en donde ellos dicen cómo se sienten cuando el equipo pierde y cuando, o sea, cómo está el ambiente dentro del edificio, digamos, cuando según el resultado del partido y de las cosas como están pasando. Porque incluso cuando están hablando de lo del descenso, se ve claramente, o sea, se contagian la angustia de qué va a pasar, porque otras veces cuando hemos descendido hay muchos despidos y se va gente y no sabes en realidad si, o sea, con los malos resultados que está teniendo el equipo, si vas a perder tu trabajo también. Entonces eso lo hace como que te das cuenta de otras perspectivas y que no es solamente de repente los caprichos de ciertas partes. Y otra parte interesante es el día de la... ¿Ves que en Europa se manejan las ventanas de transferencias hasta cierta hora, ¿no? Uh-huh. De tal a tal fecha hasta cierta... Quedan tantas horas para que cierre. Y ves como la angustia de los directivos de que es que ya teníamos amarrado un jugador y a la mera hora nos dijo que no. Y ahora tenemos horas para buscar a alguien que cumpla con esas para llenar ese hueco, ¿no? Y sí es, o sea, sí lo ves incluso con otro caso de otro jugador que incluso había sido seleccionado inglés y que te había firmado un contrato por millones de libras, ¿no? De euros ahí en ese equipo que pues estando en otra división ya se le hace difícil pagarle, ¿no? Y entonces ellos esperaban que el jugador dijera, ya quiero romper mi contrato y me voy a otro lado, para ya no tener que estarle pagando su nómina. Y ajá. A la mera hora el jugador dice, no, sí me quedo a cumplir mi contrato, aunque no esté jugando. Uy. Entonces te imaginas, o sea, el ¿con coraje. ¿Con qué le voy a pagar? Exactamente, ¿no? ¿Con qué le voy a pagar? Y viendo cómo estoy teniendo que despedir gente, nomás porque este güey, aunque no juega, quiere seguir cobrando, cumpliendo su contrato. Entonces sí, está chido el drama que de repente se ve y que, pues sí te... O sea, yo esperaría que eso le ayudara a mucha hermandad necaxista a entender ciertas cosas. Así que ahí está la recomendación del Sunderland Till I Die, porque sí está en Netflix y está chido. Ya me lo voy a aventar. Sí, sí está bueno. Y ya después estaba viendo... Aparte el necaxista se lo puedes vender diciéndole que es una playera rojo y blanco. Rojo y blanco. Sí. Sí, está padre porque sí, aparte, es más abierto, abarca más aspectos de la vida de un club, más allá de solamente el resultado y los momentos épicos de la victoria. Cálmate, Carlos García. ¿Ibas a decir del Barcelona también? Ajá, que también empecé a ver vi un capítulo del que también sacaron, del que se llama Match Day, del Fútbol Club Barcelona, que ves como que todo lo opuesto, ¿no? Así el lujo y la pomposidad y la victoria 5-0 sobre el Real Madrid y se meten un poco a la intimidad de algunos jugadores, ¿no? De Luis Suárez, que sí me hizo chillar un poquito. Ya lo veo distinto al mordelón ese. ¿Ya no te cae tan mal? Ya no me cae tan mal. Y de Gerard Piqué. También hablan ahí un poco de su familia y esta onda de la identidad con el club y de la manito, de la señal del 5 a la gente del Real Madrid. Está interesante. Ese sí, lo tengo que ver. El del Sonorland se me antojó, pero el del Barcelona sí lo tengo. Ese güey neta que ya que aspira a la vida, ya tenía como 24, 25 años y era campeón del mundo, campeón de Champions 2 veces, campeón de Liga y con Shakira. O sea, ¿a qué le tiras ya en la vida, güey? Ya, ¿qué te falta, güey? Sí, o sea, ya no has llegado a los 30, ya retírate la fregada. Sí, sí, sí. Déjanos tantito, güey, ¿no? Sí, güey. Por eso lo odiamos. Pero bueno, ahí está, nomás quería sacar eso de mi sistema y compartirlo con la gente. Pero ahora sí, platícanos, Baldo. ¿Cómo empezó el rollo de los videos? Mira, ¿te acuerdas de la película Soldado Universal? ¿La segunda? No, demasiado macho para mí. ¿Taker? No, igual. Bueno. No, es que yo veo una película, compadre, y chingón, sí, me gustó. Y a las 2 semanas me dices, ¿te acuerdas que en la película? No me acuerdo. Así, güey. Bueno, mira, para ponértelo fácil. Básicamente empezó casi por accidente. Un compadre mío llegó a comprar un programa de edición de videos, MGI Power Wave 4, en 1999-2000, algo así, no me acuerdo. Yo, como saben ustedes, soy muy fan de la lucha libre, sobre todo americana. Entonces, básicamente empezó por la clásica que dice, si no te gusta cómo está hecho, pues hazlo tú. Bueno, yo le hice caso. Okay. Había un video de esa película de Soldado Universal, que era una película con Jean-Claude Van Damme, sí. En la que salía... Sí, salía Bill Goldberg, este luchador de la WCW, y la canción, el tema era un tema de Megadeth, mi banda favorita de todos los tiempos. Entonces sale el video, y el video era una versión acortada de la rola, y yo apenas estaba jugando con el programa ese, y nomás por fregar, me puse a cambiar todas las escenas del video para tratar de hacerlo de 2 minutos, que duraba 4 minutos, y lo empecé a meter de lucha libre. Cambié a Jean-Claude Van Damme por Rob Van Damme, que era el campeón de la SW en ese entonces, la ICW. Okay. Y me gustó, y empecé a tratar de hacer yo lo que eran mis videos musicales con mi música. Primero que nada, de hecho, por muchos años lo hice solamente con lucha libre. Ya después, por broncas de copyrights, porque ahorita pues ya no se puede subir nada de ninguna empresa, pues les dejé de hacerlo de lucha libre, pero empezó de hecho con eso. Uh-huh. Cuando lo empecé a hacer de fútbol, de hecho, pues en ese entonces era, para empezar, para conseguir el material, era una fregada, Kazaa y LimeWire, y a ver qué te encuentras, compadre. Una que otra página. Ya no me acordaba, sí, del Kazaa. Pasión Rojiblanca. Ah, no, pero básicamente, pues, como todos los videos que había estaban hechos con música electrónica, pop y eso. Y dije, no, pues voy a hacer los míos con mi música. Si a alguien le gusta, adelante. Si a alguien no le gusta, pues, no hay bronca. Mucho total. Pedo, ¿no? Exactamente. Pues era hobby, nadie me está pagando. Así que... Y de ahí se fue, y de ahí se fue, y de ahí se fue, y ¿Te acuerdas cuál fue el primer video de fútbol que hiciste? De fútbol, era una compilación de puros goles europeos, no tenía ni ton ni son, hecho con la rola de Him, de Ed Guy. De ese sí me acuerdo, venían goles de Ronaldinho, Totti, Zidane, Figo, todavía están en activo todos ellos. A ver si ocupo por el 2003, creo que fue el primero de fútbol que hice. Y de Necaxa, el primero que hice fue uno con la rola de Antisocial de Anthrax, que ese me acuerdo que estaba en la página de Necaxa, en la página antes de que empezara, no me acuerdo si todavía no habían empezado ustedes, porque ya, ustedes heredaron lo de esa página, ¿no? Clubnecaxa.com. Sí. Pues no necesariamente, pero... Heredamos una ahí la bronca con Mauricio Lanz, nada más, pero... Bueno, por ahí iba más o menos porque lo que era la página de Necaxa en ese entonces sí ponía videos de los de usuarios, y yo había puesto ese video y lo pusieron en la página, y de hecho era el que... Era el segundo que más vistas tenía, ese y uno de Toro Nesa, que hice extrañamente como prueba antes de ser nuevo en Necaxa. Pero, pues no, en ese entonces eran con las imágenes todas granuladas y lo que encontrara de plano grabado de la tele. Ese fue el primero que hice, debe haber sido como por el 2005, creo, 2006. Pues ya va ratito. Ya, 15 años. Oye, ¿y nunca has hecho o has tenido ganas de hacer uno con una rola, no sé, de Ricardo Arjona, por ejemplo? Fíjate que, de hecho, es una de las cosas. El canal estoy seguro que tendría un poco más de aceptación si fuera con otro tipo de música. Sin embargo, pues como es de hobby, necesitas sí. Que te guste, compadre. Necesitas que te guste. Sobre todo, pero, la rola la oigo como unas 10 veces, 30 veces a veces. Mientras editas, ¿no? Exactamente. O sea, le oigo hasta dónde va, a ver si quedó todo más o menos con la música. Si no quedó, pum, me regreso y lo empiezo a cambiar. Entonces... Pues si lo hago con una rola que no me guste, la aviento la compo por la ventana. O sea, que no te gusta Ricardo Arjona. Bueno, como Arturo Reyes, no vuelves a venir, compadre. Bueno, fue un placer otra vez. Ha sido un honor. O sea, ni por error piensas meter algo de pop ahí en explotar el corazón. Pero por lo mismo, sí. Pero por lo mismo te voy a decir que no me gusta a mí. Yo nunca le he puesto un emblema del canal mío. Siempre dejo o trato de dejar los de quienes capturaron las imágenes originales como manera de que tengas cómo seguir esas páginas o cómo buscarlos en caso de que quieras buscar algo de ellos. Y del mío trato de no ponerle, por lo mismo de que en caso de que a alguien no le guste la música, esa imagen tengas tú una manera de sacarla y que tú puedas hacer tu propio video. Creo que Alex, de hecho, una vez algo así hizo. Y cuando es así, no tengo absolutamente ningún problema. Sé lo mismo que hago yo. Agarras tú algo que ya estaba hecho y haz las modificaciones y los cambios para que sea tu visión, tu manera. Pero ahí, es una invitación que le hago a la Rosa. ¿Estás de acuerdo que la compilación es la... es parte importante de la chamba ahí? O sea, el buscar los videos y saber cuáles son los adecuados. Sí. Oh. Mira, ayer me encontré, tuve la fortuna de ayer haberme encontrado un buen de videos de muy mal torneo. La apertura 2007 y clausura 2008, como dices tú. Me llego a encontrar unos y a conseguirlos todos y empecé a cortar de ahí a ver qué me sirve, qué no me sirve. Uh-huh. Vienen ahí goles de Rodallega, goles de Fabiano, vienen un par de osotototes, y empezar a conseguirle todo. Entonces, lo importante ahí, primero que nada, es conseguir el material, que es lo más difícil que hay. Pero ahí, por ejemplo... Oye, pero... Ah, perdón. Bueno, basta. Pero no solamente el conseguir el material, ¿no, Baldo? El cómo lo tienes organizado o el hecho, por ejemplo, de que dices, ah, voy a hacer un top de goles de palomita, ¿no? Uh-huh. O sea, el que sepas, el que tengas, no sé, una lista, alguna base de datos que diga goles de palomita metió fulano, y saber en qué partidos y hasta dónde tienes guardado ese video, ¿no? Mira, aquí puede que te vaya que te vaya a cambiar un poquito la opinión, lo lamento. No hay, de hecho, el mejor registro que he visto de cosas que han pasado en Necaxa, de hecho, lo tiene usted, compadre. El día que usted saque su libro y de una vez anota el gol por adelantado, a mí anótame de una vez una copia, porque es el mejor registro que he visto de lo del Necaxa. Pero fuera de ahí, básicamente es, si la raza lo quiere hacer, y discúlpenme la palabra, si la raza lo quiere hacer de la manera huevona y nomás buscar una lista de cuál es cuál el gol, la vas a batallar. Yo me he aventado todos los videos que he bajado de principio a fin y lo voy viendo, mientras lo voy viendo pedazos que me gustan y pum, corto ese pedacito. Y como dices tú, he armado un máster, por así decirlo, un archivo grandísimo en el que tengo todos cortados o indicados cosas que me hayan gustado de un partido. Ya sea algún tipo de gol o alguna celebración o algo, pero me lo tengo que chutar completamente el partido. Ya sea un resumen de un minuto, como los que me ando aventando ayer, o inclusive partidos enteros, como han sido los partidos del ruso Railovsky, que ya me aventé 4 veces. Claro. No mames. Qué ganas de sufrir. Pero entonces, sí, eliges, no. Mi pregunta era más o menos similar. O sea, eliges la temática de tus videos a partir de lo que ya tienes, o primero tienes, quiero hacer un video sobre esto, y entonces sí me pongo a buscar videos que tengan eso. O sea, ¿cuál es el proceso? Al principio era vilmente sobre lo que tuviera. Al principio sí, no, por eso muchos de mis videos originales no tenían ni ton, ni son, ni de equipos, ni nada, porque era sobre lo que tuviera. Lo que pudiera agarrar, órale, vámonos. Hoy en día, gracias al cielo, yo todo lo que he bajado, todo lo conservo y ya tengo suficiente como para elegir y hacer categorías y poder agarrar de allí qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, ahorita que he estado cooperando con las columnas, con ustedes, a lo cual una vez más les agradezco mucho. Estuve durante casi, bueno, quiero decir un año, pero en realidad pues fue compilación de todo lo que ya tenía, cortando material y categorizándolo para poder ir sacando videos de cada tipo. Y ahora, de cuenta, como ya está cortado, tengo la facilidad de que si llega a ocurrir una situación en la cual quiero hacer un video especial, por así decirlo, ahora que fue el gol de Rodrigo Noya contra Monterrey en el último minuto, uh-huh. Ahí no tenía yo no tenía yo planeado hacer el video de los mejores goles de último minuto del Necaxa, pero ya tenía el material. Entonces ya nomás era ir y agarrar más o menos de los que me acordaba, que muchas veces son o de memoria, o puedo preguntarle a alguien, consultarlo. Taker siempre no me dejará mentir, me ayuda muy seguido con este tipo de cosas, de lo que se acuerda. Javi Rayito en Twitter también es alguien que me ha ayudado mucho, y de repente la raza, y ya tengo los partidos, yo ya los empiezo a buscar, ya tengo este, y ahora sí ya armo el video en mucho menos tiempo que hubiera sido ir a buscar en YouTube cada uno y a ver qué sale, porque pues no le puedes nomás poner goles de último minuto de Necaxa y pum, te salen todos en lista. No, hay que ir a verlos cada uno. Sí, ahí la cosa es que si yo lo busco, ahora sea tu video el que salga, ¿no? Sí, esa es la cosa que ahora vas a ver, que ahora si lo busques así, probablemente te vaya a salir el mío. Oye, compadre, y luego no hay veces que te da coraje. Ya te ha pasado, según alguna vez platicamos. Por ejemplo, hiciste top 10 de atajadas de Hugo González, vamos a decir. haces tu video, lo publicas, vamos a decir cualquier día, lo publicaste el jueves. Ajá. Y dices, ay, quedó bien chingón mi top 10 de Hugo González. Hugo González, por decir algo, ¿no? Por decir a alguien. Y de repente el sábado Hugo González habiendo un paradón, que dices, no mames, este tendría que estar en el top 10. ¿No te da coraje que, chin, tú, mi video tuvo vigencia de 3 días? Básicamente te lo puedo decir, me revienta la madre, compadre. Mira, por eso, por ejemplo, nos, aparte del Necaxa, hago de figuras de la Liga MX. Por eso me gusta hacerlos de cuando están retirados, porque ya no le van a mover. Ya no tienes que actualizarlo, ¿no? Sí, o por ejemplo, del Necaxa actual, si te das cuenta, lo saco hasta final de temporada. Por torneo, ¿no? Por sí, por lo mismo. Por eso, por ejemplo, que veo raza que está de que los 6 goles de Maxi Salas. Compadre, vamos a la mitad de la, vamos a la mitad del torneo. ¿Quién se haya volver a meter gol? Y no volvió a meter. O luego, ¿quién se haya meter uno, como tú dices, que vaya a ser el gol de la temporada y no lo tienes tu video? Y ya no, ya tiene no son 6, ya son 7, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte la calidad del gol. ¿Por qué? Porque luego todos tus comentarios van a ser, te faltó la tajada que hizo contra Tijuana, no sé qué. Compadre, lo hice antes. Entonces, sí, por lo mismo trato de hacerlo hasta que tenga una cierta fecha en la cual puedo cerrar material. Hugo, pues de una vez te lo adelanto, pues le voy a hacer obviamente lo de las mejores del atajas que hizo en Necaxa, pero de Hugo como quiera he tratado de hacer en cada temporada, como lo hice con Marcelo, por mi gusto los porteros, pero sí es una cosa, a lo mejor con eso no estás tan actualizado, pero me gusta más que puedas ver un video en el que ya está completo el la temática, que pero, si son los mejores goles de esta persona, pues me estén los mejores. Okay, pero por ejemplo, el que mencionabas de goles del último minuto, llegó el de Noya, dijiste lo voy a hacer, lo armas, lo subes. Y la siguiente semana, y pasó mucho al principio de esta temporada con Ecaxa, ¿no? La siguiente semana sí. Meten otro golazo en tiempo de compensación, pues igual ya te fregaron el otro video, ¿no? Sí, a lo mejor en algún momento haré una actualización, o a veces inclusive. Pone tú, no solamente los actuales, de los viejos. El Rayo Mayor, compadre. El Rayo Mayor que hicimos de lo de los goles. Me he encontrado muchos más que me tenían lugar en esa terna. Me los encontré años después. Entonces, ajá, pues los estás actualizando, pero al menos ya tienes cortado, ya tienes hecho lo que fue el trabajo original. Y ya nomás la vas agregando y haces alguna actualización después. Por ejemplo, uno, el de ahora cuando fue campeón de goleo Mauro Quiroga, te lo voy a decir, una de las cosas con las que yo batallo mucho, y aquí sí le hago un llamado a la afición, no encuentro realmente material del Necaxa de 1990 para atrás. Es muy difícil encontrar algo bueno de ahí. Te leo porque, por ejemplo, en ese que venía, que hice, que puse al, de los campeones de goleo, Norberto Utes, que fue campeón de goleo de nosotros, no tengo más que un solo gol. No había ni fotos en línea. Entonces, si lo, por ejemplo, en el Rayo Mayor que me decían, oye, no, pues es que te faltan de los 11 hermanos y te faltan de los tiempos. Ay, no mames, de los 11 hermanos. No. O sea, es uno los puede platicar Murdoch y hacemos una animación. Los dos tipos supercampeones. Sí. Sí, pero muchas veces es también de que no he encontrado videos de ese entonces. Te digo, de Norberto Hundes me encontré uno. Uno y después de que hice el video. Entonces, pues, es muy difícil ver que una persona que metió tantos goles no tengas un archivo que la gente pueda ver para darse cuenta de cómo jugaba. Entonces, si alguien llega a tener ahí en un archivo unos videos, mándenme link, o sea, o avisen, o suban, o algo. Sí, te los agradezco. Los cuidaré su material, créanme. No, pero pues es que hay, o sea, hay, si de los, lo que dices, de los 90s, de repente ya, o sea, solo que te metes a los archivos de Televisa, ¿no? Y buscar ahí en su material, pero pues también, o sea, son cosas que no están tan a la mano. No, y aparte Televisa, cada que modifica su página, olvídate, los archivos que tenían, olvídate, dejan de funcionar sencillamente. Fíjate que iban muy bien esos chavos, habían andado. Hay un chavo de Televisa, Óscar Guevara, que está en Twitter, y muy accesible el chavo, muy accesible. Él como que tenía acceso, no sé si a los partidos, pero al menos a los resúmenes de lo que eran los partidos de antaño. Y ese chavo andaba subiendo cosas muy buenas. Anduvo subiendo de Necaxa, por ejemplo, no sé si te acuerdes que en una de esas, cuando fue el Rayo Mayor, le pregunté al cordobés, a Carlos López de Silanes, su opinión. Y me llegó a decir, bueno, y el mío que metí de media cancha contra el Atlante, ¿cuándo lo pones? Yo, a la madre. No, pues jamás lo he visto, pero a ver, espérame. Y creo que tú, Taker, fuiste el que me dio, no, pues Carlos López de Silanes anotó aquí en esta fecha. Se lo pedí a Óscar Guevara. Y en 3 días ya lo había subido y ahí fue donde pudimos decirle, señor López de Silanes, su gol no fue de media cancha. Aquí está su pinche gol y no fue de media cancha, Y fue de lejos, y estuvo bonito, pero no fue de media cancha. Entonces, ese chavo Óscar Guevara me habían dado ayudando mucho. Pero ahora que fue la fusión con TUDN, creo que ya no está. Creo que fue los que no sobrevivió. Y si te das cuenta y checas la página de Televisa, dicho y hecho, del fútbol retro, casi ya no dan actualizaciones hasta ahora que ha sido lo de la pandemia. Ya no sé quién lo traiga. Entonces, era el único acceso que había visto yo a la bodega de Televisa, a la videoteca, y pues siguen muchos archivos perdidos. Por eso también trato de hacer los videos, hay para que que buscarse otro dealer persistan. entonces. Sí, compadre. Necesito a alguien ahí. Necesitas ¿Cómo ver se quién dice? está en ese puesto y hacerte cuate de ese güey. Un inside man. Mira, tengo 15 botellas del Juanito Caminante cinta negra aquí. ¿Alguna podría llegar a alguien? Pero Es que estás de acuerdo que está mal porque, pues, o sea, Televisa tampoco es como que lo explote. ¿no? lo tienes porque no lo usas. O sea, O sea, debería tener como tienes acceso a una todo. videoteca abierta para que tú consultes, ¿no? Sí, partidos enteros. Mira, toma por ejemplo, ¿quiénes son los mejores defensas que hemos tenido? Vilches, Quattrocchi, el Piques. Ok, búsquete algo de ellos en línea. No hay. La única manera, ver en partidos enteros. Partidos enteros de ese entonces, tampoco los encuentras. Entonces, como tú dices, son cosas que están perdidas completamente. Yo, por ejemplo, me he querido hacer un video del Picas y de Vilches desde que empecé esto. No tengo una sola barrida, compadre. De cuatro chis, me tardé 8 años en hacer en conseguir el material del video que le hice. Pero ¿qué tal la recompensa? Ah, no, compadre. ¿Valieron la pena los 8 años? Exacto. Pero hasta ellos mismos o sea, a mí me tocó ver la reacción y cómo lo Sí. valoran, o sea, cómo lo agradecen. Porque precisamente, como no son goles, es muy difícil encontrarlo. O sea, y ellos que pues, también son figurones. De repente no tienen esa posibilidad de reconocimiento de que haya un video de lo que ellos han hecho o sea, en medio, y no solo defensas, o sea, los contenciones, ¿no? Por ejemplo, un lateral, que pues también hacen bien su chamba, pero no, nunca van a ser tan reconocidos ni pasados a la historia como un delantero con sus goles. Y es que además en los registros, por ejemplo, te pueden decir, Reinaldo Navia marcó X goles y ponerte la li lista de partidos en los que anotó y a quiénes les anotó. En cambio, no hay un listado que te diga, Pablo Quattrocchi, sacó goles en la línea en tal lado, se barrió en tales partidos. No, ni siquiera. Entonces, ahí aplica lo difícil para Baldo, la chamba que es el ponerte a ver los videos. Ponerte a ver a lo Exactamente. mejor partidos completos y algunos, como dice, de la era del comentarista de Fox, no, infumables. Sí, no, o sea, por ejemplo, inclusive con porteros todavía es un poco más fácil Ajá. porque los porteros sí ponen las repeticiones. Sí, O sea, están en un los defensa. highlights. Sí, un defensa para que lo pongas en una repetición tiene que de plano haberla sacado en la línea o haberle llegado a un corte defensivo, una barrida de que de plano iba a entrar al gol. Si el defensa es el más difícil que salga en los highlights, porque si no es una labor de plano extraordinaria, no tiene caso que lo pongas ahí porque no emociona a la gente, es lo que dice. Entonces, por eso son a los que le trato de poner más atención, pero son los que más difíciles son de encontrar. Te digo, de Picas Becerril no tengo nada, compadre, muy apenas fotos. Entonces, ahí sí. Los defensas en el fútbol son como los pateadores de fútbol americano, nunca salen en los highlights. Nunca sí, te pasan además, goles de campo, ¿no? Por ejemplo. Esta semana, que te estaba pidiendo yo con un video que armé de salvadas sobre la línea. Varias de esas que me fui contigo porque hay muchas que no identificaba quién era el jugador. ¿Qué es lo que vienen diciendo muchos de los comentaristas cuando hacen una de esas salvadas? La defensa la saca en la línea, la defensa llega a despejar el balón. Ok, ¿quién fue? Sí. Son más anónimos, como dices tú, no hay registro. Se van a la fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues aún si quieres tú tratar de preservar un poco el trabajo que esa gente hacía para el club y que merecen ser recordados, o sea, no por nada dos de nuestras más grandes figuras son defensas, es más difícil darles su lugar y hay que buscarle un poco más. Por eso te digo, lo que yo voy consiguiendo lo voy juntando, porque también muchas veces vamos a decir que lo encuentro en YouTube y luego lo tumban. Y si lo tumban, ya. Se perdió para siempre ese video o esa imagen. Entonces yo aquí lo tengo todo conjuntado en un par de discos duros. y de ahí tengo el acceso para poder hacer los videos. Uf, pues ahí está el reconocimiento a la labor de Don Baldo. Y bueno, yo tenía otra duda. ¿Hay alguna jugada o un video que digas, ¿cómo rayos salió esto? O sea, ¿cuál es como que tu tesoro más preciado de un video, porque te haya costado trabajo conseguirlo o porque por la rareza, pues? Pues de rareza hay uno en el que de repente está el equipo tomándose una foto y se aparece una persona con una camiseta como el 98, regocijante, sonrisa de casi del guasón, saltando. Ese fue raro, ese fue extraño. Dicen que trabaja para un portal del Necaxa, dibuja chido. No sé, es extraño. Yo ni me acordaba de ese pasaje hasta que me mandaste el video y dije, ¡ay, diablo, sí es cierto, eso pasó! Creo que yo necesito ver ese video, no sé de qué están hablando. Suddenly, the wild Murdoch appears. Ahí estuvo a las 3 de la mañana haciendo videos y de repente el Murdoch aparece saltando en mano medio de tu pantalla y dices a la madre, pues, ¿qué estoy pisteando? ¿Qué me estoy echando? Yo necesito ver ese video, Baldo, por favor. Sí, ahí fue eso, dije, ok, suficiente internet por el día de hoy, ya, a dormir. Porque además no, en ese no estoy con máscara, ¿verdad? ¿O sí? No, ahí estabas de civil. Sí, de civil. Sí, me fui a tomar la... Kent. Me invitaron a tomarme la foto con el equipo al inicio del partido. Y así de, ¡córrele, córrele, ahorita, ahorita! Y ya entras. Y pues se me ocurrió ponerme atrás y los jugadores están altos. Entonces dije, no me voy a ver, voy a brincar. A ver si salgo en alguna foto. ¡Qué pedo! Sí. No. Fíjate que de cosas raras ahorita que lo mencionas. Y afortunadamente no era el mismo. Porque si eras tú, ahí sí me... A la madre me daba un tiro. Hay un video en el Victoria, y no sé si ustedes se acuerdan, o más bien dicho me pueden decir exactamente de qué fue, creo que era por inauguración de la temporada, el del Rocketman, el que es un tipo con unos cohetes de propulsión a chorro, me imagino, o algo así, que sale volando por todo el estadio. Y ese a todos los que se lo arman, a todos me dicen, ¿y eso de dónde salió? ¿Qué es eso? Me lo estoy guardando para un video después. Ese vi que lo compartieron hace no mucho. no sé si Paco McSweeney o Arturo González, Don Capo. Y de hecho, Don Capo decía que a él le tocó llevarlo al estadio. Fue en épocas de Perestroifer, ¿no? Porque, bueno, a él le tocó llevarlo al estadio porque todos los demás, la gente que trabajaba en el club, estaban en estado Perestroifer, o sea, estaban acá con sus cubitas encima, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, podríamos preguntarle a ellos. Ellos sí deben tener presente cuándo fue exactamente eso. Sí, creo que tengo entendido que era inauguración de temporada o algo así. No me queda todavía 100% seguro si es eso. A lo mejor estoy mal. Pero eso del Necaxa, olvídate de goles, eso es lo más raro que me he llegado a encontrar. Pensé que era un gol de Inglesita que había visto hace tiempo, pero no, mientras más lo veo, creo que era un gol de Leones Negros y no de Necaxa, pero lo puso mal Televisa. Entonces, ese ya estaba mal. Pero no, lo que han sido goles, sobre todo de los tiempos de los 90 para atrás, los primeros goles de Aguinaga, creo que tengo por ahí, de hecho, el primero que metió contra Tecos. Sí, contra Tecos. Te digo, ese gol de Norberto Utes. Sí, tengo el 89. De hecho, el día de su debut con Necaxa. Te digo que el mejor archivo es el de Taker. Ahí está la prueba. Hay un gol también que encontré de Rubén Omar Romano. De Rubén Omar Romano con el Necaxa contra el América. Y esos son de los que voy a ir sacando poco a poco para que la raza los tenga. Pero de lo más raro ha sido eso. Y el más orgulloso, el que más me ha gustado, ha sido uno de, aprovechando que ahora era el cuarto aniversario, el de Leicester City, ahora que fue campeón en la Premier. Porque el de Leicester City, ese lo fui armando mientras iba la temporada. Ese iba consiguiendo todo poco a poco mientras iba la temporada. Y si quedaban campeones, lo sacaba. Si no quedaban, no lo iba a sacar. Eso, por cierto, lo hago todas las temporadas con Necaxa, pero no los he sacado. Ok. qué estúpido. Lo termino sacando como el top 10. Y ahora para este de Liverpool no tenías uno así de que, híjoles, ahora sí ya tocaba y ching. que nos cae la cuarentena, mano. Pues mira, ya me dijo Taker que ya no me iba a invitar por lo de Ricardo Arjona, entonces ya lo puedo decir, mi hermano. Realmente no lo pensé, güey, porque para mí el Liverpool y el Arsenal son con el elefante arriba del árbol. Nadie sabe cómo llegó arriba, pero todo el mundo sabe que tiene que caer. Ok, definitivo, esta es la última vez que los jugadores se acompañan en el programa. Entonces, ya después que fueron como 30 puntos, ¿cuántos llevaba arriba, Taker? ¿Como 30? No, 20, no sé cuántos. O sea, 29. No sé, si faltan 24 por disputar, llevan 22 de ventaja. Una mamada así. Sí, algo así, o sea, ya era una cantidad estratosférica y whoops. O sea, era así de que se pueden coronar fin de partido, pandemia. Todavía, no sé por qué, güey, todavía está el último. No, es que todavía, es Liverpool, siempre algo pasa, dicho y hecho. Sí, no, a mí el que me dolió fue ese que es con el... ¿La de Luis Suárez? ¿Cómo? ¿La de Luis con Suárez? El Crystal Palace, sí, o sea, sí, dices, sí. Ya ganamos ya, y le vas ganando 3-0 al Crystal Palace y te lo empatan, dices, no mames. Pero bueno. Sí, me acuerdo de esa, o sea, es Liverpool va a ser campeón. Crystal Palace, hazme el jodido favor. No, y acuérdate que esa fue doble porque fue el Liverpool primero la pierde y el Arsenal por fin va a ser campeón. ¿Arsenal? ¿En serio? Sí. Y Arsenal también no quiere ser campeón. ¿Y quién termina siendo campeón? El pinche Manchester City. Sí, que eso, Valdo me lo ha dicho muchas veces. Él como tal no odia a Liverpool, pero al que sí él detesta es al City, sí. ¿No? Así es. Y el Liverpool a mí sí. Y aquel gol del Kun Agüero. Ese del Kun. Platícanos de ese gol, Valdo. Murdoch, ¿tú lo llegaste a ver? ¿Tú lo sufriste o nomás viste el de ese medio tiempo? Ni me acuerdo de qué estamos hablando, pero... El título que mira, le roba el City al United en el tiempo de compensación, ¿no? Sí. Si el Necaxa... No sé... Mira, te puedo decir que el Necaxa me ha hecho sufrir más, pero la peor que me acuerdo es del Manchester United, porque esa, para la raza que no se acuerda, Manchester United y Manchester City llegaron con, creo que era un punto de diferencia o algo así, a la última jornada. Si el City perdía, era, si el City empataba siquiera, era, y el United ganaba, era campeón del United. El United hace su chamba y el City iba perdiendo, si mal no me equivoco, creo que 3-1, al 80 y pelos, algo así. Acabando el partido iba 3-2 el... Ah, no, tenía que empatar el City, con que empatar el City era campeón. Gana el United y el United es campeón porque el City al 90 iba todavía perdiendo. El United se pone a celebrar, nos abrazamos, saludamos, glory, glory, Man United, ya todo el desmadre. Oye, eso sí está prohibido que lo digas en este programa, ¿eh? Ya estoy baneado, como quiera. Y ya van camino al vestidor, y en lo que van pisando la rayita para entrar al túnel, viene el pinche Kun Agüero. Ah, sí. Gol del City campeón. Y en pleno túnel les avisan el dinero. Señores, ¿ya ven que eran campeones? Pues ya no lo son. Oye, aparte fue el primer título reciente del City, ¿no? Sí, fue el primero. Yo nunca, bueno, mucho tiempo no vi Premier League, pero nunca figuraba el City y no. Es como no sé. Si es como Tigres, ¿no? Monterrey. Ajá. Así los nuevos ricos, y de repente apareció el Manchester City, y dices, piensas, ¿no? A lo mejor, ¿qué es equipo nuevo? Y no, es un equipo que también tiene chingos y chingos de años, pero que nunca había pasado nada con ellos, ¿no? Pero hasta que le metieron varo. Sí, y se me hace que era peor todavía, porque Monterrey de perdido había sido campeón, Tigres había sido campeón, City, creo que el Atlas había sido campeón antes que el City, si mal no me equivoco. Entonces, ahí sí de plano no había nada hasta que entró la feria y ahora no los paras. Ahora no los paras a los malditos. Bueno, este año se les acabó, fíjate. A no ser que cancelen la liga y no haya campeón, ¿no? A todos se los acabó, pero. Ellos soltaron la pandemia, yo lo sé, fue Pep Guardiola. Por cierto, ahora con esto que, bueno, ya dijeron en Francia, la Liga A ya acabó, ¿no? La Eredivisie en Holanda también ya acabó, si no estoy mal. Yo escuché eso, pero ¿qué pasó? ¿Cuentan? ¿Hubo campeón? ¿Hubo ascensos o no? PSG sí, ¿no? Al menos en la Eredivisie me parece que ya lo dejaron desierto. O sea, como si no hubiera habido temporada. No hubo campeón. En Francia no sé. Ahora, aquí sería una mamada que le dieran el título a Cruz Azul por esto, ¿no? Pero allá que son a puntos, no, lo justo no sería que el campeón... Si van a dar por terminada la temporada que el campeón fuera el líder. Deja tú el líder con como 23 puntos, 24 puntos de ventaja, o sea. La Premier, sí. Más líder no se podía, ¿no? No importa qué fueras a hacer. Ahí sí estoy de acuerdo porque era de plano avasallador la ventaja que tenía el Liverpool sobre cualquier otro. Te lo puedo pasar a lo mejor que peleen, creo que en Italia ¿quién era? ¿El Napoli? O no, la Lazio. Creo que dijo que iba a demandar si la liga llegaba a parar y coronaba campeón el primero, porque están a 1 o 2 puntos de la Juventus, ¿no? Algo así. Ajá. Es lo mismo que pasa en España, ¿no? El Barcelona está 1 o 2 puntos arriba del Madrid. Y curioso porque aparte las últimas 2 jornadas se jugó el Clásico, ganó el Real Madrid y ahí se puso arriba del Barcelona. Y en la siguiente pierde el Real Madrid, gana el Barcelona y el Barça vuelve a estar arriba, ¿no? Sí, ahí sí te la veo que lo disputen más, pero en la Premier, ¿quién le va a pelear? ¿Con qué cara le peleas, no? Sí. Pero ahora, no es de que X equipo diga, no quiero que sea así, sino la cuestión de lo que digan los dirigentes, ¿no? La Liga o la FA. Sí, a lo mejor y ahí que fuera un caso dependiendo de cada liga, que cada liga lo tome, como dices tú. Aquí que se lo den a Cruz Azul, realmente no, o sea, ahora, a lo mejor y no es lo ideal deportivo, pero el valor cómico es alto si se lo llegas a dar así. Sí. de poderles decir que nomás fueron campeones por la pandemia, y imagínate que pasen otros 30 años sin ser campeones. El valor cómico es alto, güey. Es que a Cruz Azul, yo creo que ni a Cruz Azul les sabría un título así, ¿no? No. Sí, por lo mínimo, tal vez a mí sí me gustaría que se lo den. Nomás por poder. Así. No, güey. Nada más para que siga creciendo la leyenda, compadre. O sea, te digo, el valor cómico es muy alto ahí. Fíjate, ya ahorita me puse a checar el dato. Premier League, faltan 9 jornadas. Y el Liverpool lleva 25 puntos de ventaja. Ah, ya, dáselo. Pues o sea, no mames. No, pero matemáticamente... Sí, no. Todavía no. Son 25 de 27, ¿no? O sea, no mames. Sí, no, no, no. O sea, una jornada más hubiera sido. Ah, y aparte el City tiene un pendiente. Entonces, sí, o sea, digo, matemáticamente no podrías hacerlo. Si hubiera ya estado definido, yo creo que pues sí. Sí. Ahí lo único es como dices, el descenso, ¿qué haces? Pero el campeón. Liverpool, ya. El descenso estaría chido, porque, ok, está el Norwich City y el Aston Villa, ¿no? Pero el 18, o sea, el tercero que descendería sería el Bournemouth. Tiene 27 puntos. También tienen 27 el Watford y el West Ham. Imagínate. Ahí sí estaba más cañón. Sí, no, no. Pero entonces, en Francia sí hubo campeón y en Holanda no. Y con nosotros, como quiera, ya no hay descenso. Qué mamado. Y acá como sea. Sí, con nosotros, como quiera, ya nadie se preocupa. En Colombia, por ejemplo, ya se suspendió. Dijeron que no, hasta todo el año. Ya este año ya no hay fútbol. ¿Todo el año? O sea, el segundo semestre tampoco va a haber. Pues al menos eso es lo que me enteré. Pero así, yo creo que aquí en México, aquí todavía están esperando a ver si pueden hacer jornadas dobles lo que resta, ¿no? Sí, decían. Además, que jugar en poquita oportunidad para terminar el torneo. Jornadas dobles, y hexagonal, y la fregada, toda la selección aparte. No, aquí no le han pescado la onda todavía a lo severo que está. Yo no creo que haya eventos masivos de aquí en noviembre, y México todavía se me hace que se debería tardar un poquito más. Pero pues, quién sabe qué pase. Por lo pronto, ya nos la pasamos bien. Yo creo que ya podemos ir cerrando este episodio, porque ya nos extendimos. Y mira, la última vez que viene Baldo, ya lo vas a cortar. Me voy con estilo, señores. Eres cruel, Mordoqueras. Gracias. Bueno, no, nomás recordarles. Baldo, tu canal en YouTube, ¿cuál es? Me pueden buscar como Baldo Flores en YouTube, no le fallan, ya saben, con B de Basay. Me pueden seguir también en Twitter como @MegadethRaven, como la banda. Y ya, por fin, ya tenemos la compu nueva, después de que la última no sobrevivió la pandemia. Entonces ya estamos regresando con los videos y las columnas. La nueva va a estar el miércoles. Disponible en Pasión Rojiblanca, ya saben, déjenme sus comentarios, sugerencias, y aquí estamos para lo que ustedes. Un posteo puntual de esa columna va a ser. Así es, siempre por adelantado, compadre. Usted se me conoce, un profesional. Oye, nada más aguas, compadre, cuando digas que Baldo con B de Basay, porque yo he visto necaxistas que escriben Basay con V, ¿eh? Valiendo madre. B de bueno. Mejor. Bueno, pues ya despidamos. Muchas gracias, Don Baldo, por acompañarnos en este episodio. Ya sabe que se le quiere, porque además Patreon, columnista, ya sabe que pura gente entusiasta. Y pues despida a Don Taker, yo creo que ya. Pues bueno, adiós. No, esto fue el episodio número 33 de NPR. Ah, no íbamos a leer mensajes, ya no. Ah, ¿sí o no? Ver, tú bueno, dime, ¿sí o no? Sí. O Twitter, la próxima. Twitter, ¿qué hay? Porque en Twitter, no, de una vez, porque... Ok. Decíamos que vamos con las opiniones de la gente. Nos tenemos que ir hasta mes y medio atrás. Digo, tampoco son tantos. El chivo @miguel_rayo18 dice, mal y de malas, no sé por dónde se puede mejorar. Parece que Sosa no tiene idea. Los cambios en los últimos minutos, Maxi ni para despistar salió a la banca. Parece que está quedando grande la chamba al profe. cómo va la situación, cae muy bien el paro en liga para ver si se puede mejorar la situación del equipo. Y para acabar la expulsan a Baeza, veremos si se hace algo para mejorar. Botepower, arroba Botepower, decía, ¿qué les causa más incertidumbre? ¿Necaxa o Pasión Rojiblanca? Ya ninguno de los dos existe, ya llévame coronavirus. No sé de qué está hablando, si tenemos 4 semanas consecutivas con el programa, ¿no? Pero bueno. Jesús Reyes Maldonado, arroba el Rayotap, compadre, dice, es la sombra de tu conciencia por dejarnos 3 semanas sin podcast NPR. Esto es un tuit dirigido a Murdoqueras. Si quieres liberarte de ella, tendrás que grabar un especial de 3 horas para compensar, así que aprovecha la cuarentena. Un tal Murdoqueras dice alguna babosada, un tal Gerardo Taker dice alguna babosada. José Enríquez, arroba José Enríquez, guión bajo, dice, ¿dónde está mi podcast NPR? Pues no está tampoco de qué está hablando si tenemos 4 semanas consecutivas, ¿no? Con todo y campanita. Aquí. Sí. Con todo, sí. Llévele su podcast. No, bueno, si es una señal del destino, quiere decir que nuestro programa es una basura, porque es la basura, compadre. Que en realidad ya sabíamos que el podcast NPR es una basura. Regresa Rayotab. ¿Habrá podcast NPR para este juego y dejaron pasar el análisis y los comentarios de los últimos 2 partidos de Liga MX? No entiendo. Esto en relación de que Murdoch había anunciado análisis de la I-Liga, ¿no? En este programa, pero bueno. Ajá. Después de esto, era la emoción. Babosadas de Gerardo Taker, babosadas de Murdoqueras, babosadas de Botepower. Ah, no, esas no son babosadas. el que sigue es Botepower, arroba Botepower, dice... Chale, Murdoqueras, ¿cómo se nota que no le pusiste atención al programa de Fox? No solo estuvo muy interesante hablando de anécdotas, sino que tergiversaste completamente lo que dijo Ivo. No le entró porque le querían imponer cuerpo técnico, hasta insinuó que jugadores. Por favor, no desinformen nomás por dar la nota o por armar polémica. Ahora sí fue decepcionante, la neta. Justo como el Fox de Marín. No sé qué... A mí me duele que nos comparen con Fox Sports, con el Fox Sports de Marín. Se lleva. No sé qué le vayas a responder, Murdoch. Creo que ya le respondiste por ahí, pero no sé si vas a decir algo en este momento. Pues es que, pero o sea, pues, ¿qué dije? Te voy a decir que ya está tu cheque ahí para que pases por él. Por favor, sí. ¿Le pusiste la gratificación? No, pues nada más que, o sea, lo que yo ni siquiera dije, o sea, yo lo que pregunté es, en esos años en los que él mencionaba que se le habían acercado, ¿en qué, dónde estaba Necaxa? Y que ya aquí en plática con Arturo Reyes me dijo, no, pues es que estábamos en ascenso. Ah, pues es que más bien es que pues no quiso llegar a ascenso porque no iba a tener la calidad de jugadores que él hubiera querido. Eso fue lo que dije. Yo sí insinué que le pudo haber sacado al parche. Ahora, incluso... Arturo Reyes y yo coincidíamos que esa cuestión de decir que le querían imponer jugadores o cuerpo técnico podía haber sido, nunca afirmamos que fuera, podía haber sido algún pretexto para decir no voy, ¿no? O sea, no, que lo que diga Ivo Bocay tampoco es la verdad absoluta. O sea, yo lo que digo es que era válido que no hubiera querido entrar, pues si el equipo no estaba en esa posición, o sea, estando en esa posición, en esa situación, si él estaba acostumbrado a dirigir en primera división, ¿por qué se iba a venir a Necaxa? O sea, nada más porque es Necaxa, a bajarse de categoría a una liga de ascenso. Y eso fue pura suposición, nunca dijimos que eso hubiera dicho él. Ajá. Pero bueno, igualmente tu cheque ya está ahí en caja, pero bueno, esperes, ¿no? Por favor. Regresa, ya es esta semana, Jesús Reyes, arroba Rayotab, dice, bravo, excelente episodio del podcast NPR. Saludos, mi capi, saludos, Gerardo, saludos, Salvador, saludos al compadre. Y él mismo regresaba, citaba tweet donde poníamos, por si te lo perdiste, Beto Padilla nos acompañó. El mismo Rayotab pone, uf, me lo estaba perdiendo, mejor no pudo haber estado el podcast NPR, episodio 32 con Beto Padilla como invitado de lujo. Felicidades, compadres. Pues agradecimiento y saludos al compadre. Y ya es todo lo que había en Twitter. Por ahí había uno en la página, Murdoqueras. Bueno, o sea, te voy a pedir que leas uno que había en la página. No, ajá. A ver. Uno de los que había. De los que había, sí. Uno del archivo. Agarra uno de la star, por favor, Elegimos este de Sergio Maris Mitchell. que nos dijo, bien, excelente, felicidades por invitar a un jugador necaxista de corazón, inviten a exjugadores para recordar buenos tiempos. Pues sí, aprovechando que, digo, gracias a Sergio Maris, pues fue la intención, además de que es uno de los amigos de PR, el Beto Padilla, pues sí, estaremos haciendo gestiones para ver si hay algún otro que quiera platicar con nosotros, incluyendo, por ejemplo, ¿qué harías si te traigo aquí a Alfredo Moreno? No vengo. Y dicen que a mí me gusta ver el mundo arder. Pues trae lo que le digo en su cara, que es un mercenario. ¿Ahora no podría hacer eso? No. Pero bueno, mejor no lo traigo. Mira, la verdad sería. No lo traeré. Más allá de eso, por ejemplo, te puedo decir. Digo, sé que no va a pasar nunca, por ejemplo, Aguinaga, Ambriz, ¿no? El Chango quizás está más accesible porque incluso él vive en Aguascalientes. No sé qué, sí, no sé qué tan accesible sea como persona. No lo conozco. Pero más allá de mi animadversión hacia ellos como futbolistas o por lo que hicieron, algunas declaraciones que hicieron. De hecho, todos es alguna declaración que hicieron en determinado momento. Sería muy interesante que así como pasó con Beto Padilla, así como alguna vez pasó con Pablo, siempre es interesante escuchar de viva voz de los jugadores, que ellos te cuenten anécdotas, que te cuenten cosas que pasaban en la época en la que les tocó estar, ¿no? Cosas que se recuerdan, etcétera. Eso siempre va a ser muy interesante, así se llama Alfredo Moreno o Nachito Ambriz o Alex Aguinaga. Sí. Sí, no, o sea, vamos a ver. Ha sido siempre la idea. Digo, ahorita con lo de la pandemia, pues también es complicado. Pero por otro lado, pues no sé, digo, moverse y preguntar y eso, vamos a ver, es parte de la idea que tenemos para aquí en Pasión Rojiblanca, ojalá que se pueda seguir dando. Y si no, pues invitamos a Manuelito Iturra para que ahora sí nos dé de su Cuba, ¿no? Ay, bueno, en fin, despidamos ya, señor. Okay. Quiero ahora sí. Bueno, decía que esto fue el episodio número 33 de NPR. Nos escuchamos, pues, el día que Murdoqueras diga. No sé si la semana que entra, no sé si no. Agradecimiento, desde luego, para mi compadre Valdo Flores, que se despide de NPR en este programa. Un placer. No, muchas gracias, compadre. Y pues yo creo que te vamos a volver a invitar, ya que. Ya está, mira, me voy a aventar ya la de Arjona en Heavy Metal, ¿te parece? Sale, contratado. La próxima semana estaba Aldo Flores con nosotros de nueva cuenta. Bueno, vámonos, señores, mi nombre es Gerardo Taker, Aldo Flores y Murdo que estuvieron conmigo, y Fuerza Rayos, vámonos, bye. Hasta luego, gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca, y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.